dicho que se quiere esconder. Que está harto de ver cómo compra su calor. Que la guerra inventada no es mayor honor. Ni la muerte se disfraza en la televisión. Hoy el sol nos ha dicho que ya no quiere ver la lluvia infectada por el humo infernal. Hoy el sol nos ha dicho que se va a descansar a su casa de otoño, allí quiere esperar. Y las hojas caen, no sé si se van. Pues que como el sol ya no aguantan más. Y las hojas caen, pronto volarán. Y es que igual que el sol ya no aguantan más. Caen,